Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Para todos, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro programa correspondiente al miércoles 21 de febrero. Pendientes todos de las movilizaciones de los agricultores que hoy alcanzan el punto más álgido, Madrid. Precisamente, vamos a contactar ya con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Y pendientes todos entonces de la llegada de los agricultores a la capital española. Dirección General de Tráfico. Y a esta hora precaución porque van a encontrar tráfico lento en la M604 a la altura de Lozoyuela en sentido A1. Recordamos, movilizaciones agrícolas previstas para hoy en Madrid, con lo cual el tráfico ya se está viendo afectado. Recordamos que este acceso de las movilizaciones se realiza en 5 columnas, desde Torrejón de la Calzada, afectando a la M419, M506 y M406, pero también desde Guadalajara, en la Nacional 320, Nacional 113 y M111 y la vía de servicio de la M14 también desde Arganda del Rey en la M208, M203 y M23, también desde Segovia La Espinar en la Nacional 6, M510 hasta Galapagar, M505 y M500, desde Robregordo M978, M636, M634 hasta Buitrago de Lozoya y también en la M126, M127, M131 hasta Torrelaguna, M103, M111, la vía de servicio de la A1 y la M603. Lo mejor que pueden hacer antes de coger el coche, informarse del estado de las carreteras a través de los medios canales habituales de la Dirección General de Tráfico. Pendientes entonces de, en concreto, 5 columnas de tractores que se dirigen al centro de Madrid para protestar frente al Ministerio de Agricultura. Continuamos ahora con el tiempo. Hace frío y calor. Para comenzar la jornada, 4 grados centígrados. Eso sí, a eso de las 3, 4 de la tarde, una temperatura de 25 grados. Hablamos evidentemente de la costa mediterránea. La primavera que se adelanta entonces en España. Podríamos decir que tenemos buen tiempo. Cielo completamente despejado, visibilidad total. Pasamos ahora a conocer los indicadores económicos. Empezamos con el cambio de el euro frente al dólar. Atención, hoy se cotiza a 1.08. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Pasamos ahora al petróleo. Alcanza en el mercado internacional los $82.50. Ayer teníamos el petróleo en 83, por lo tanto baja. Y el IBEX 35 cerró la jornada por encima de los 10.000 puntos. 10.038 concretamente. Así está la economía. Vamos inmediatamente al titular más importante en materia de economía para hoy. Titular para destacar. Aparte de las protestas agrícolas de este 20 de febrero, en las que el gobierno muestra su máximo respeto ante la manifestación del campo en Madrid. Tenemos también para destacar que la Unión Europea adelgaza la lista de paraísos fiscales. Salen Bahamas, Belice, Seychelles y las Islas Turcas y Caicos. El Consejo reduce el catálogo de 16 a 12 jurisdicciones, paraísos fiscales. Muy bien, continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora ya con los principales temas del día. Atención a una importante partida del gobierno para temas que tienen que ver con inmigración. Atendiendo concretamente necesidades básicas de las personas migrantes en situ llegadas a las costas de Canarias. Esta inversión evita sobrecostes a las comunidades autónomas a la par de garantizar la atención básica, los derechos humanos y la protección internacional a los colectivos más vulnerables. 60 millones de euros para Canarias y otras comunidades. También tenemos que anotar que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Marruecos con la inmigración irregular disparada, casi el doble de llegadas que en los 6 primeros meses del año anterior. El presidente del gobierno viaja por sorpresa al reino de Mohamed VI, sin conocerse si tratará el incremento de la inmigración, especialmente procedente del continente africano, a España. Es la actualidad en el Café Mañanero. De al otro lado del Atlántico también tenemos para destacar la noticia que nos llega de Colombia, y es que la guerrilla del ELN ha anunciado que los diálogos con el gobierno entrarían en una fase de congelamiento. Del ámbito internacional, un personaje, Julian Assange, La defensa presenta un último recurso para evitar su extradición a los Estados Unidos. Del ámbito internacional también destacamos el inicio del juicio contra el expresidente de Honduras en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández. Recordemos, por narcotráfico, podría enfrentarse a cadena perpetua. Y por otra parte, también decirles que Estados Unidos ha vetado nuevo proyecto del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza. Es la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos ahora a dar cuenta de los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la actualidad, que empieza con la Champions, donde el Atlético de Madrid ha caído. Pero la jornada continúa este miércoles. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos tremendo partidazo entre el Inter de Milán y el Atlético Madrid. 1-0 a favor del Inter, que lo deja con una pequeña ventaja para la vuelta en el Metropolitano, y en donde el Atlético Madrid tratará de remontar. Y para hoy a las 9 de la noche se espera un señor partidazo, porque el Fútbol Club Barcelona va en busca del Nápoles. Un Nápoles con algunos problemas, porque ha tenido que cambiar en la última semana de entrenador. Y continuamos con Luka Modric, porque ayer le dio una respuesta a Ancelotti, ya que él prefiere seguir jugando a estar de asistente técnico de Ancelotti. Y en los límites salariales de la liga, el Real Madrid tiene todo por delante para hacer las contrataciones que quiera, y un margen salarial bastante elevado. Y los tickets de la Copa América ya están a la venta para estar en esa Copa América de los Estados Unidos. Y la Fórmula 1, que está ardiendo con las palabras de Fernando Alonso en el día de ayer. Y Colombia, que será sede del Mundial Sub-20 femenino, y en donde Barranquilla ha quedado por fuera nuevamente. Y el superclásico del River Boca, que ya están los tickets también en la venta online. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez. Más adelante estará con nosotros dando cuenta del monólogo de actualidad. El turno ahora es para Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica celebramos el Día Mundial de las Ballenas, celebrado por nada más y nada menos que conmemorar a los objetivos de concienciar a las personas acerca de la importancia de la preservación de los cetáceos, dando a conocer aspectos muy poco conocidos con respecto a este tipo de especímenes tan particulares de los océanos. Las ballenas son mamíferos marinos de enormes dimensiones. De hecho, la ballena azul es el ser vivo más grande que habita sobre el planeta Tierra. Esos animales realmente formidables, la ciencia aún no ha logrado discernir completamente en distintas de sus características, pero sí en la importancia de preservar sus ecosistemas, y es por ello que el Día Mundial de las Ballenas 2024 se prevalece con respecto al cuidado de los ecosistemas y, por supuesto, vocalizar cuáles son las medidas adecuadas para poder mantener los especímenes que se encuentran en este momento en peligro de extinción. Las ballenas han sido durante mucho tiempo un recurso económico, lo que ha llevado a que sean cazadas con medios cada vez más considerables, llevando a determinadas especies al borde de la extinción, por lo cual se tienen que preservar y cuidar la contaminación química y plástica en los océanos, al igual que principales factores que amenazan su supervivencia tienen que ser tomados en cuenta para protegerlas y así poder preservar esta especie tan importante en el medio ambiente durante muchas más décadas en el futuro. Gracias, Carlos. La nota ecológica. Recogemos las preocupaciones que hay en el medio ambiente. Es parte del reto que hoy afronta la sociedad. Proteger la naturaleza. Una mejor convivencia con el medio ambiente. Para los más pijos. Descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. A propósito, estamos estrenando aplicación, así que les invitamos a renovar su aplicación en su smartphone o en el iPhone concretamente. Ahí para

Inolvidable Gloria Estefan, Mi Tierra, sin duda alguna uno de sus grandes éxitos, pero en su repertorio vamos encontrando también canciones románticas, como quiera que estamos en el mes de San Valentín. Una vez, tenemos que hablar, mejor que sea ya, pues mi valor puede faltar. Por más que traté, no te pude cambiar. Tú que me entiendes bien, sabrás que a ti nada te quiero ocultar. Tengo que ser como soy, aunque te pierda al fin, seré quien más te amó. Nadie da lo que te doy, por eso. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Gloria Estefan. Y es que encontramos en la prensa de los Estados Unidos unas revelaciones que tienen que ver con su carrera artística y su vida personal. La cantante estadounidense habló acerca del exilio. Es Gloria Estefan, uno de sus grandes éxitos, Si voy a perderte. Aquí descubrimos su lado más romántico. Nos dejamos llevar por San Valentín. Estamos en el mes de febrero. Y qué bueno que tengamos una excusa para hablar de Gloria Estefan, porque se trata de una de las artistas más importantes del ámbito latinoamericano. Podríamos decir que fue pionera en el contexto internacional. La serie documental en la que participará Estefan se va a estrenar el próximo 4 de marzo. Ya hemos hablado muchas veces en este espacio de esta producción. Y será concretamente en YouTube, de manera que estará al alcance de todos. Y aparte de contar con una entrevista, también tendrá las historias de otras figuras como Martin Sheen, Kate Curry. Hoy abrimos el Café Mañanero con su música, porque ha revelado que la música le sirvió de escape. Habló sobre el exilio de su familia de Cuba y el arresto de su padre. Hoy tenemos que decir que Gloria Estefan es cubano-estadounidense. Una de las figuras de habla hispana más reconocida, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo de la música. Una industria que, según ella, ha reconocido en más de una ocasión, la ha acompañado durante los momentos más difíciles de su vida. Así lo aseguró la intérprete de Si voy a perderte en el primer episodio de la serie documental de entrevistas de la plataforma YouTube, en donde habló sobre varios temas importantes de su vida y su carrera artística. No queremos tampoco hacer un spoiler a las entrevistas, pero esta es una invitación muy importante a que conozcan un poco más acerca de esta cantante que ya llega a los 66 años de edad. 66. Qué bien cumplidos, Gloria Estefan, porque la verdad es que no pareciera que tuviera esa edad, Gloria Estefan. Todo esto lo ha dicho evidentemente un adelanto de esas entrevistas que estará ofreciendo entonces a través de las redes sociales. Un abrazo para Gloria Estefan. En la distancia, acá en España se sigue su música. Se le tiene como también gran parte de América Latina, como gran referente de nuestra música. Y su vida no es ajena a la de muchos latinoamericanos que también les ha tocado emigrar, salir de su país, en fin, por circunstancias ajenas a su voluntad. Tenemos que hablar. La música nunca me había atraído tanto. Porque se halla, pues mi vida. Y solo me había traído. Me puede faltar. Solo me había traído alegría. Me permitió sobrevivir algunos de los momentos más difíciles de mi vida. No te pude cambiar. La ganadora de 13 premios Grammy. Tú que me entiendes. Grammy Anglo. Ha señalado que cuando entraron las fuerzas de Fidel Castro, su padre le dijo a su madre que necesitaba sacarlas de Cuba. Mi madre le dijo que lo iban a arrestar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Aunque te pierda el fin, seré quien más te amó. Nadie da lo que te doy. Por eso. Algunos apartes de la entrevista que aparece, repito, en YouTube. Music has never brought me anything but joy. It allowed me to survive some of the toughest moments in my life. When the Castro forces came in, my father told my mother that he needed to get us out of Cuba. My mother told him, they're going to arrest you. And that's exactly what happened. Music moved me. It was my escape. I never would have imagined being an artist, but I can inspire people that are going through their own hardships, and that gave so much purpose to my fame. Ahí está Gloria Estefan en YouTube. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Ya viene el monólogo de actualidad. Igualmente vamos a repasar el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Gracias por seguirnos. Quiere que sea sin ti, pero mi corazón. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. ¿Sabes por qué la conexión de Hola Wi-Fi tiene menos latencia y es más rápida? Porque sus repetidores están en la Tierra, cerca de tu casa, y no en el espacio. Déjate de inventos extraterrestres y quédate con lo que funciona de verdad. Hola Wi-Fi. Pásate por nuestras tiendas, visita holawifi.net o llámanos y te contamos todos los detalles. 635-30-30-30. Hola Wi-Fi, velocidad de fibra por antena vivas donde vivas. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Pase, venga, yo le digo una cosa, hermana. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Parceros Bar. Arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona. Variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada. Menú diario con dos primeros y tres segundos. Platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos. 635-060-135. Calle Escultor José Capuz 39, zona de Monte Olivete. Parceros Bar, el gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ampliación de la declaración de emergencia para la prestación de servicios, realización de obras y adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de las personas migrantes llegadas a las costas, por un importe de 60,6 millones de euros. La declaración de emergencia, activada en octubre del año anterior, es una herramienta que permite cubrir de manera inmediata las necesidades de las personas migrantes y de la red que les brinda atención. Esta inversión, asumida por el gobierno central, evita sobrecostes a las comunidades autónomas con más presión migratoria. A pesar de que el ritmo de llegadas a costas ha disminuido en la última semana, la ampliación de la declaración de emergencia responde a la necesidad de seguir gestionando un ritmo de llegadas más elevado que en años anteriores, a la vez que garantiza la asistencia a las personas que ya están en territorio nacional. La primera declaración de emergencia, aprobada a principios de octubre, estuvo dotada inicialmente con 33 millones de euros y permitió una ampliación de la capacidad del Programa de Protección Internacional y Atención Humanitaria de más de 4.000 plazas. La siguiente prórroga de emergencia, el 25 de octubre, y con un presupuesto de 76 millones de euros, aumentó esa capacidad a 10.000 plazas más. Por otro lado, también en octubre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó una subvención a Canarias de 50 millones de euros destinados a atender a las personas migrantes llegadas a la comunidad, en concreto a los menores nacionales de terceros países acogidos en los centros que gestiona la comunidad autónoma. Más noticias que tienen que ver con inmigración. Hoy en la agenda, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el jefe de la diplomacia española, el ministro José Manuel Álvarez, viajan en visita oficial a Marruecos en un momento en el que los datos de inmigración ilegal absolutamente disparados. Desde Moncloa tampoco han informado de si un tema a tratar entre el gobierno español y la monarquía del país africano vecino será la lucha contra la inmigración irregular que continúa llegando a España, especialmente desde esta zona del mundo. Una más para finalizar este repaso de las noticias más importantes de la inmigración, dando un cubrimiento total. En el estado de Washington, estadounidenses de origen japonés se están uniendo a un grupo de activistas por los derechos de los inmigrantes que exigen el cierre de un centro de detención de inmigrantes ubicado en la ciudad de Tacoma, el cual es administrado por la compañía penitenciaria privada denominada Geo Group. El centro de detención del noroeste ha sido escenario de varias huelgas de hambre a lo largo de los años debido a las condiciones inhumanas que las personas allí detenidas deben enfrentar. Inspectores estatales tuvieron recientemente prohibido el ingreso a estas instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El pasado viernes, organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes bloquearon el edificio federal de CELP como parte de la acción de protesta y continúan esta semana. Ese es el panorama de la inmigración en España y el mundo. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más de la actualidad. En breve estaremos compartiendo precisamente el monólogo de actualidad. Asimismo, estará con nosotros la abogada Luz Piedrahíta en el apartado de asesoría jurídica, especialmente en lo que tiene que ver con inmigración. Y también, más adelante, tendremos en cabina a la abogada Mireya Company. Estaremos abordando algunos casos complejos que han sido noticias en los últimos días en España. ¿Qué es eso de enaltecimiento al terrorismo? La omisión de socorro. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Valencia vivirá una noche romántica con El Ring del Vallenato. En una esquina, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. ¿Cómo te atreves? Y tus lágrimas. Y en la otra, Luis Mateus y Daniel Rendón. Sábado 16 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-823611. La batalla más importante del vallenato en Valencia. Con el sello Latin Palace Eventos. Sorprende en San Valentín con exóticos y mágicos sabores del Caribe. Restaurante Sombrero Volteado. Variedad de platos a la carta y menú especial San Valentín. Posta cartagenera, arroz con coco, churrasco asado, dorada a la marinera, lomo hawaiano, cóctel de camarones, arepa de huevo, jugos de frutas tropicales y muchos sabores más. De martes a domingo en Valencia, calle Maestro Valls 37, Metro Ayora. Origen, encanto y magia para conquistar en tu mesa. Sombrero Volteado, un tributo a la gastronomía colombiana. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Por última vez desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Compartiendo la actualidad en el Café Mañanero, está listo Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Igualmente, Carlos Angulo con el calendario. Vamos entonces con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la llegada del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a Venezuela, y todo en el marco de su gira por Latinoamérica. Además, se reunirá con el dictador venezolano Nicolás Maduro para debatir, según ellos, asuntos claves de cooperación bilateral. Y es que Venezuela es un socio estratégico y aliado de Rusia, y las relaciones bilaterales están basadas en fuertes lazos de amistad y solidaridad, y están además en alza. Asimismo, las están desarrollando activamente en todas las áreas posibles. Y es que esto fue lo que señaló la cartera diplomática rusa a través de su canal de Telegram. Y es que Lavrov, que también mantendrá un encuentro con su homólogo venezolano Iván Gil, destacó que el diálogo político entre Rusia y Venezuela se caracteriza por una alta intensidad. Y es que el año pasado, Maduro y el presidente ruso Vladimir Putin mantuvieron dos llamadas telefónicas, mientras que altos funcionarios han realizado viajes entre ambos países. Y en el tema político del día nos preguntamos, en momentos en que Estados Unidos está proponiendo hacerle sanciones a Venezuela por haber inhabilitado a Corina Machado, ¿podríamos decir que Venezuela está llamando a Rusia para que sea protegida? Y también nos preguntamos, está negociando nuevamente Venezuela el petróleo que posiblemente Estados Unidos no le compraría. Y por último nos preguntamos si tiene tiempo y plazo Maduro para decidir el destino judicial de Corina Machado. Podríamos decir que está dentro de los tratados claves y bilaterales que están desarrollando entre Rusia y Venezuela. Este tema, tema político del día. Gracias, Adolfo. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con el monólogo de actualidad. Dos temas a tratar principalmente. Uno que tiene que ver con la inmigración y es la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a el reino de Marruecos. Marruecos, geográficamente, ocupa un lugar estratégico para la inmigración y es de mucha importancia para España y también para el resto de Europa. Por eso financian en gran parte la seguridad que Marruecos pueda prestar en la zona fronteriza. Marruecos es un país muy difícil de tratar. Conviene recordar que allí reina una monarquía, valga la redundancia. Quiero decir con esto que no es un país democrático. Y es muy complejo para los Estados miembros tratar con este país, que se sale con las suyas, que pone condiciones, que se vale de la ocasión también por esa posición estratégica en lo que tiene que ver con el control de los flujos migratorios. Y la última vez que Pedro Sánchez visitó a Marruecos fue el año anterior. El rey Mohamed VI le hizo un desplante, no se encontró con el presidente español. Podríamos decir que España le tiende la mano a Marruecos y Marruecos se la toma cuando quiere. Lo preocupante del caso son los flujos migratorios que van en aumento. No se sabe concretamente qué lleva en la agenda Pedro Sánchez. Si va a tratar el tema migratorio, ¿qué es lo nuevo que van a poner sobre la mesa? ¿Cuáles serán las nuevas condiciones de Marruecos? ¿Le va a sacar más dinero a Europa y a España? No se conocen las estrategias. Por otra parte, también se dice que Pedro Sánchez ha anunciado esta visita sorpresa al vecino país para huir de las protestas de los agricultores que hoy se toman Madrid. Incertidumbre total entonces con la visita de Pedro Sánchez a Marruecos. El otro apunte que hoy tenemos en el monólogo de actualidad nos lleva hasta Colombia. La noticia que nos llega hoy es que la guerrilla del ELN, un grupo terrorista narcotraficante con el que el gobierno ha decidido negociar, apostarle el todo por el todo, aceptar todas sus pretensiones, habidas y por haber, todos sus chantajes, pues ha anunciado que a pesar de la generosidad del gobierno de Gustavo Petro, entre otras cosas, es guerrillero, entraría en una fase de congelamiento. No es otra cosa que el permanente chantaje al que ha sometido el ELN, no solo al gobierno de Gustavo Petro, sino a todos los gobiernos anteriores que han intentado llevar a cabo un diálogo en la búsqueda de la paz. No les interesa, francamente, a la guerrilla del ELN la paz. Eso no es lo suyo, porque lo que han hecho toda la vida es matar, asesinar, extorsionar. Y eso no lo encuentran exactamente en la política. Lo encuentran en esa condición de guerrilla. No les interesa hacer la paz, les interesa la guerra. Desde luego, es una enorme bofetada al presidente Gustavo Petro. No se le pueden pedir peras al olmo. Lo que nos lleva a preguntar, en todo caso, ¿en qué queda el famoso proyecto de paz total de Gustavo Petro? Todo el mundo está viendo que es un fracaso, salvo él. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Les invitamos a que sigan con nosotros. A continuación, Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy, en el calendario, se está celebrando en este miércoles 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna, de igual forma que el 21 de febrero se conoce por ser el Día Internacional del Guía de Turismo. Entre otras de las celebraciones que nos encontramos el día de hoy, recordamos que se están cumpliendo 16 años de cuando en el año 2008 la escritora británica J.K. Rowling sacó a la venta el último libro de la saga de Harry Potter titulado Las Reliquias de la Muerte, de igual forma que recordamos entre los aniversarios el día que el actor Elliot Page está celebrando el día de hoy 37 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Hombre, ¿quién llega por aquí? El maestro Carlos Vives está celebrando 30 años de carrera artística. Déjame entrar en tu mirada, quiero llegar hasta tu alma. Saber lo que llevas por dentro. Déjame entrar en tu silencio. Déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú, la niña que llevo en mi sueño, la que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en sus dedos, la que deja huella en su suelo, la que goza pariendo un sueño de perfuma la madrugada con el aroma de su cuerpo y le da buenos días a lo caliente de sus besos. Ser tu partida y tu llegada, quiero nacer desde tu calma. Déjame ser tus pensamientos, saber lo que llevas por dentro. Déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú, la niña que llevo en mi sueño, la que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en su dedo, la que deja huella en su suelo, la que goza pariendo un sueño que perfuma la madrugada con el aroma de su cuerpo y le da buenos días al sol y lo caliente de su beso. Estamos escuchando al maestro Carlos Vives, 30 años de carrera artística. Felicitaciones al maestro. Está adelantando una gira de conciertos por estos días. Recorre los Estados Unidos y de una forma muy exitosa. Es un reconocimiento que tiene, no solamente por parte de los colombianos, sino de todos los latinoamericanos. Acá en España también se le quiere muchísimo. Qué bien, Carlos Vives, que trabaja en la producción de un nuevo álbum. En los carnavales que acaban de pasar, nos entregaba una canción que representa lo más reciente de su, sí, de su trayectoria musical. Mondar, así se llama la canción. Pero aquí recurrimos, hombre, a este tema. Déjame entrar, una de las canciones más románticas. Es el momento de hablarles de un restaurante en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Sombrero Vuelteado, gastronomía del Caribe colombiano. Está en la calle Maestro Valles, número 37, abierto desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Por estos días tiene un menú especial, San Valentín. A probar cosas totalmente diferentes, sabores totalmente exóticos. Sombrero Vuelteado, Metro Ayora. Abierto de martes a domingo, excepto este martes, que por razones ajenas a su voluntad y debido a unas gestiones que estaban adelantando para mejorar las instalaciones del restaurante, no abrieron. Y de hecho le ofrecen excusas a sus clientes. Pero ya hoy está abierto, prestando con normalidad su servicio. Restaurante Sombrero Vuelteado. Y ofreciendo un 20% de descuento para todos los clientes que de pronto no estaban enterados y se acercaron hasta ese lugar. Sombrero Vuelteado, un tributo a la gastronomía colombiana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Segmentos en el Café Mañanero. Está con nosotros Mireia Company. Mireia, buenos días. A todos los radioyentes. Bueno, ahí sí que te estamos escuchando perfectamente. Vamos a abordar hoy un tema muy interesante porque resulta que hace algunos días y causó conmoción, una narcolancha embistió a unos policías que intentaban detener a esos narcotraficantes. Vamos a poner en contexto a nuestros oyentes, porque allí se presentó un caso que se presta para interpretarse como enaltecimiento al terrorismo. ¿Qué es eso? Aparte de las víctimas y de los responsables, está la ciudadanía. En el contexto de la violencia que ha ejercido ETA, en muchas ocasiones se ha hablado de enaltecimiento al terrorismo. ¿Pero qué se puede considerar enaltecimiento al terrorismo? En el momento en el que se daba este caso recientemente, la semana anterior, y a propósito, Mireya, tenemos que también, lamentar y con cierta indignación que en el día de ayer no se le aprobara un minuto de silencio a esos guardias civiles en el Congreso de los Diputados. Y todo porque Pedro Sánchez está gobernando con unos partidos independentistas, pero todos les debemos a las autoridades la seguridad que nos prestan. Porque, ¿qué sería de este país? ¿Qué sería de nuestra sociedad si dejamos precisamente al país en manos de los criminales? Ayer se les negó un minuto de silencio. Me pareció muy triste, que nos hace recordar en manos de quienes estamos cayendo. Es lamentable, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pero bueno. Gente que da la vida por este país y se le niega un minuto de silencio. Pero yo me quedo con otra cosa, fíjate. Yo me quedo con ese reconocimiento que le hicieron en el colegio de uno de los hijos de un fallecido, que le hicieron un reconocimiento. Fue la Guardia Civil, fue todo el colegio a recibir al hijo. Y obviamente lo vitorearon. Y yo me quedo con ese reconocimiento. Muy bien. ¿Estás escuchando bien, Mireya? ¿Sí? Sí. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos con enaltecimiento al terrorismo. A ver, en primer lugar, aquí no ha habido terrorismo. Es decir, el terrorismo nos referimos a otro tipo de acciones que lo que quieren es perturbar ese orden constitucional, esa caída de las instituciones. Entonces, en este caso no podemos hablar ni de terrorismo ni de enaltecimiento del terrorismo. Uno de los casos que ha pasado, que se ha investigado, ojo, como enaltecimiento del terrorismo, por ejemplo, fue el de esos títeres que salieron hace tiempo, en el que simulaban pues que obviamente pues colgaban a un juez, salía una pancarta pues alabando al grupo terrorista ETA, y sin embargo este caso tampoco llegó a ser tildado de enaltecimiento del terrorismo. ¿Por qué? Porque nos dice que para el enaltecimiento del terrorismo se necesitan dos cosas. Por una parte, puede ser que yo ensalte esas sanciones terroristas, y por otra parte, yo humille, desacredite a esas víctimas. Pero sin embargo se necesitan dos requisitos, que sea de calidad y sea de incidencia. La calidad que tenga, pues esa envergadura suficiente, y la incidencia, ¿qué quiere decir? Pues que llegue a todo un público o tenga ese potencial. En el caso de los títeres, pues era en un grupo cerrado en el que precisamente encima no se hablaba en castellano, sino que se hablaba en esperanto. Entonces, por esa razón, ¿eso? En esperanto es como una lengua que se hizo hace mucho tiempo, en el que se cogen palabras de todos los idiomas. Entonces es una mezcla. Entonces todo eso lo hacían en esperanto. Por esas fueron las claves, por las que la fiscalía al principio dijo que sí, después dijo que no, y al final la jueza, o juez, no lo sé lo que era, al final dijo pues que no lo veía claro que pudiera llegar a ese público. Eso sí, dijo, otra cosa es que lo consideremos de mal gusto, eso es obvio, pero no llega a poder catalogarse como delito. Y en el caso, por ejemplo, de los que jalearon, vitorearon a los tripulantes de las narcolanchas para que pasaran por encima, pues obviamente no estamos ante causa de terrorismo, porque primero no se ha intentado perturbar ese orden constitucional, y segundo, pues tampoco se cumpliría ninguno de estos requisitos. También se ha dicho esa omisión del deber de socorro. Bien, para que exista este delito, una de las claves las tenemos en, primero, en que las víctimas estén en ese desamparo, como en este caso sí que es, pero que Para esa persona que lo está viendo, no haya ningún riesgo. En este caso, había riesgo, obviamente. Si están pasando por encima de unos guardias civiles, ¿qué vas a hacer tú? Vamos. Había más personas, por ejemplo, sí. Allí, sí, que fueron los que avisaron. Entonces, sí, porque se llegó a hablar, ¿se les puede juzgar por enaltecimiento del terrorismo? Porque de verdad es indignante que estén invistiendo, estén atacando a unos policías que lucían prácticamente impotentes, porque la embarcación que les embestiera muy superior, tenía mucha capacidad. Y la prueba está que acabó con la vida de dos de ellos. El otro se sigue recuperando en el hospital, tengo entendido todavía. Hablamos de hechos ocurridos el pasado